Y ya estamos en comunicación para hacer nuestra columna semanal con Norman Berra, quien es encargado de proyectos en la consultora Delfos, es periodista y es docente y es nuestro columnista de todos los jueves, con quien analizamos qué cosas están viviendo por la calle, cuál es la opinión pública. Hola Norman, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, Renata? Buen día. Buen día, acá estamos con Cristian para hacer la columna de hoy. Buen día, Norman. Cristian, ¿todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, ya estamos testeando, o por lo que estamos viendo es sobre principalmente la situación económica de la población y las expectativas que genera este nuevo gobierno. Exacto, son varias mediciones realizadas, hay que aclararlo esto, antes de las medidas que se han conocido en estos últimos días. Sí. Por lo tanto, más que nada están reflejando la expectativa y todavía no podemos mensurar el impacto del paquete de leyes o de mega ley que presentó el nuevo gobierno, ¿no? Sí. Vamos a arrancar por las demandas. Esto sirve para actualizar un poco qué es lo que tienen hoy los argentinos en la cabeza. Las 10 demandas más urgentes, de las 10 demandas más urgentes, 8 son socioeconómicas. Reducir la inflación, 68%. Generar trabajo a través de las pymes, 58%. Disminuir la pobreza, 57%. Renegociar la deuda con el FMI, 54%. Incrementar salarios, 50%. Mejorar la distribución del ingreso, 41%. Incrementar jubilación y pensiones, 40%. Y congelar tarifas, 40%. Recién en el puesto número 9 te aparece reducir la inseguridad y bajar la corrupción con 38% y 37%. Vale decir, 8 de cada 10 problemas de la agenda están seteados en lo que es economía, ¿no? Sí. Es una encuesta que hizo la consultora Opanel y coincide con tendencias que veníamos viendo antes, ¿no? Como que la economía está muy, muy omnipresente en la agenda social del el elector argentino, ¿no? Sí. Te paso alguna estadística sobre la inflación y el consumo. Hay una expectativa positiva de que el gobierno va a reducir la inflación. 55% piensa que lo puede hacer. Es mucho. 25% no sabe. Sí. Y un 20% piensa que se va a incrementar la inflación. Es el pesimismo, ¿no? Mm. Es un pesimismo que es bastante menos que los votos que tuvo Juntos por el Cambio, ¿no? Sacó, sí, 40% en la primera vuelta. Y 33% en la PASO. Podríamos decir que el acompañamiento al gobierno ahí es superior a los votos que saco, ¿no? Porque tiene un 55. Uh-huh. Si bien hay un 25 que está en duda, que no se pronuncia ni en sentido positivo y en negativo. Aún así, hay casi un 70% que piensa que va a llevar muchos años reducir la inflación en Argentina, o sea que piensan que es una tarea de mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Con respecto al consumo, la expectativa del 52% que se va a incrementar, parecida a la expectativa positiva de la inflación, un poquitito más baja, pero la diferencia no es estadísticamente significativa, 52 contra 55. El 27% no sabe y el 21% piensa que se va a reducir, que coincide casi con el 20% de pesimismo de la inflación, ¿no? Siempre sobre la misma encuesta de Opanel, ¿no? Con respecto a la renegociación de la deuda con el FMI, el 50% está de acuerdo con que lo va a poder hacer con éxito y el 20% está en desacuerdo, o sea que el pesimismo está siempre en el orden del 20%. Y con respecto a la posibilidad de reactivar la economía a partir de las pymes y el consumo interno, el acompañamiento es mucho más grande. El 63% está de acuerdo con ese concepto y apenas el 17% está en desacuerdo. Es el variable donde es más alto, digamos, el acompañamiento a la orientación general, uh-huh, definida por el nuevo gabinete, ¿no? Esto incluso antes que se conocían en las medias, ¿no? Básicamente en función de los datos que se habían conocido en la plataforma electoral y en la propuesta de campaña, ¿no? ¿Puede tener que ver, Norman, esto porque una porción sumamente grande de la población, alrededor del 70%, trabaja o está relacionada con pymes? Claro, claro, absolutamente. Muy pertinente señalar vos, porque son las principales empleadoras, ¿no? Claro. En términos de volumen. La consultora 3.0, por su parte, indagó, entre otras variables, cuál es el área esperada de mejor desempeño de Alberto Fernández. Le dieron una serie de opciones a los participantes de la encuesta. Y el 31,5% dijo que el área de mejor desempeño de Alberto Fernández iba a ser inflación y tarifas, con, uh-huh, 31,5%. El 16,9%, casi un 17%, dijo que el área de mejor desempeño del nuevo gobierno iba a ser la pobreza. Uh-huh. Y el 11,3% habló de la desocupación. Vale decir que tenés ahí una suma de 60% de problemas que tienen que ver de nuevo con lo socioeconómico, ¿no? Sí. Por contraposición, el área esperada de peor desempeño de Alberto Fernández con mucho es la corrupción. El 30,5% dijo que iba a ser la dimensión donde peor iba a ser la gestión y con mucha ventaja sobre las otras, porque todas las otras tienen menos de un 10% de menciones. Es decir, corresponde a un núcleo duro cambiemita que bueno hizo eje durante todos estos años en ese punto respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor, y ahora lo linkea con eso, digamos. Exactamente, sin duda la presencia de Cristina como vicepresidente tiene que ver con esta percepción también, ¿no? Uh-huh. Por su parte, la consultora Focus Market y Córdoba Suban Córdoba y Asociados también estuvo indagando. Primero midió la imagen del nuevo presidente, 56,7% positiva y 34,6% de negativa. Hay que aclarar que en esta no es regular, vieron uh-huh. que en algunas mediciones irregular está como posibilidad de respuesta, en esta no. Sí. Está polarizado entre positivo y negativo, podemos redondear diciendo que 57 tiene una imagen positiva y 35 una negativa. Uh-huh. 35 está en el orden de los votos que sacó Juntos por el Cambio en la PASO, sacó sí. 33. Y un poco por debajo de lo que sacó en la primera vuelta, el 40. Uh-huh. Vale decir que no todos los votantes Macri tienen una imagen negativa de Alberto Fernández. Podría ser que algunos estuvieran en el 9% de no sabe, no contesta. Pero los votos que sacó el Frente de Todos son menos que los de la imagen positiva de Alberto, ¿no? Porque sí. sacó entre 48 y 49, entre la PASO y la primera vuelta, y la imagen del nuevo presidente es de 57% positiva. Es un poco más baja la expectativa de mejora de la economía, el 51% cree que va a poder mejorar la situación económica actual, uh-huh. el 31% dice que no, tiene que ver con el núcleo duro de Cambiemos. Estamos hablando siempre sobre la base de una situación económica negativa de base, ¿no? Sí, claro. O sea, la gente, cuando vos le preguntás cómo define su situación económica actual, esto antes de que asumiera Alberto, el 41,4% dice que apenas llega a fin de mes, el 19,5% que vive endeudado, ahí tenés un 60% prácticamente que está viviendo muy ajustado, un 17,8% dice que ha tenido que usar ahorros para llegar con los gastos a fin sí. de mes, apenas un 18% consigue ahorrar, o sea que la capacidad de ahorro hoy está acotada a menos de 2 de cada 10, ¿no? Claro. Y en cuanto a la percepción de que Alberto tiene un plan económico, vuelvo a hacer declaración, esto antes de que se presentara el paquete, ¿no? Eran sí. expectativas o percepciones. El 40% estaba totalmente de acuerdo con que Alberto tenía un plan, uh-huh. el 21,2% con que tenía estaba algo de acuerdo, o sea que estamos hablando de un 61% de acuerdo con la idea de que tenía un plan. Un 10% tenía algo de desacuerdo y un 18,6% tenía desacuerdo total, vale decir un 29% que es parecido de nuevo al núcleo duro de... Sí. El voto cambiemista, ¿no? Finalmente, digo, esta una variable interesante, ellos hicieron una pregunta para tratar de conectar la dimensión micro de la economía con la dimensión macri. Textualmente la pregunta decía, ¿en qué medida cree usted que el gobierno de Alberto Fernández va a poder reactivar la economía y mejorar su economía personal? Por eso digo lo macro y lo micro. Sí. El 29,6% dijo que lo iba a poder hacer mucho, o sea, ambas cosas. Algo, el 29,4%, así que tenemos un 60% de expectativa positiva. Uh-huh. En cambio, un 18,2% dijo que le iba a poder hacer poco y un 15,3% que le iba a hacer nada. 18,15% te da el 33% de núcleo duro de resistencia, de reactancia de Cambiemos, ¿no? Claro, sí, hay una regularidad ahí, se puede sí, encontrar. Sí, sí, claro. Nosotros analistas hablamos de regularidad estadística y acá está muy claro. Que todas las variables de acompañamiento positivo favorable oscilan entre un 50 con pico del 60 en algunas variables en particular, como uh-huh. hemos visto, mientras que la reactividad o negatividad está en un promedio del 33%, ¿no? Bien. ¿Se ha mensurado, algo, por más que no sea el paquete entero de leyes, alguno de los anuncios de lo que iba de las medidas que iban a ser incluidas dentro de el paquete de leyes que se está tratando en el Congreso en estos momentos, ¿se ha mensurado algún impacto de alguna de estas medidas? No, todavía no he podido ver ninguna encuesta, pero con la goma de columna la semana que viene probablemente circule algún sondeo y ahí lo vamos a tomar. Lo que sí quería remarcar, porque está pertinente tu pregunta, vos fíjate que cuando hablamos de la encuesta de panel, uh-huh. donde hablamos de las demandas, vos fíjate que varias de las medidas presentadas tienen que ver con la agenda, ¿no? Sí. Por ejemplo, el congelamiento de tarifas, que al principio se había dicho que no se iba a hacer y era una de las medidas o demandas esperadas, al final se confirmó por 180 días, lo mismo que el tema de los despidos, ¿no? Entonces, podríamos hipotetizar que cuando se haga una medición probablemente se registre un impacto de alguna nitidez en la opinión pública. Perfecto. ¿Tampoco se pudo mencionar el tema de retenciones en alguna encuesta? No he visto ninguna. Obviamente en todos los portales de noticias vos por ahí ves encuestas informales, ¿no? Pero sí. son encuestas que no tienen rigor científico, por lo tanto prefiero no tomarlas hasta que no se conozca una medición más rigurosa. Perfecto. Digamos, si tenemos que hacer una síntesis de todas estas encuestas, podemos decir que habría por lo menos expectativas favorables en alrededor de un 60% de la población. Sí, entre un 50 y un 60, de acuerdo a lo variable, el piso es el 50, que tiene que ver con el voto del Frente de Todos. Sí. Y el techo es el 60% en algunas variables que tienen que ver básicamente con el cambio de orientación, ¿no es cierto? Como la encuesta panel, que ellos midieron específicamente el énfasis en las pymes y en el consumo interno versus el énfasis en la inversión extranjera que tenía el gobierno anterior. Esa es la variable que te da de acompañamiento más alto. El 63% está de acuerdo con esa orientación. O sea que podríamos decir que de las medidas o de la orientación general definida es la que tiene el acompañamiento favorable más elevado de todas. Perfecto. ¿Alguna otra cosita que se esté relevando por allí? Sí, se ha relevado también la... Si se percibe que el programa económico de Alberto está diseñado para enfrentar la crisis, o iba a estar diseñado, vuelvo a remarcar que son misiones previas a la asunción. Ahí también tenés un acuerdo del 51%. Y el tema de la expectativa, esto es importante porque lo que se midió es la expectativa a un año. ¿Cómo cree que usted que va a estar el país dentro de un año? Estamos hablando cuando ya el gobierno de Alberto Fernández ya transcurrió sus primeros 365 días de gestión. Esto lo midió la consultora D'Alessio Irol Berenstein. Sí. Y le dio un repunte importante. En septiembre la expectativa positiva, cuando ya se perfilaba que Alberto podía ser el próximo presidente porque había ganado la PASO, pero faltaba la vuelta definitiva, era del 50%, y ahora en la medición de cierre trepó al 54%, con un 40% de pesimismo. En ese caso el pesimismo sí coincide con el voto de Juntos por el Cambio. Sí. Pero podríamos decir que el optimismo está un poco por encima del caudal del Frente de Todos, sí, que es de 48 contra 54 que da en esta medición de D'Alessio Irol. Perfecto. Y o sea, esa medición es de qué época era, de cuando fueron las PASO. Es previa a la primera es de septiembre, o sea, sí, justo posterior al paso, y la última es el cierre de la gestión de Macri. Perfecto, buenísimo. Bueno, Norman, no sé si nos quedó algo más acá por cubrir de lo que se estuvo relevando. Sí, en el te puedo actualizar también la consultora 3.0 que te la había mencionado. Sí. Hizo un relevamiento de imágenes. En el caso de Alberto Fernández le dio una imagen estable, 51,9 tenían en la primera medición de noviembre, y en el último de noviembre cerró en 51,4. Sí. Es estable. La negativa era de 36 y después estaba en 39. Son 3 puntos porcentuales que no son una variación estadísticamente significativa. Uh-huh. Y interesante el dato también de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Lo están midiendo como dirigente nacional, aunque sea jefe de gobierno de CABA, por la relevancia de CABA, ¿no es cierto? Uh-huh. La positiva le dio 51,2. La primera medición de noviembre y la última de noviembre, antes de la salida del poder de Macri, dio 49,8, no es una baja estadísticamente significativa, pero sí le dio una suba de la negativa que es importante reflejarla. Tenía una negativa del 20,1 en la primera medición y en la última de noviembre llegó al 27, estamos hablando de 7 puntos, que no es una suba dramática, pero es una suba que es a costa del no sabe, vale decir, había una porción de los electores que no tenía una opinión del jefe de gobierno acaba y sí, pasó a tener una opinión negativa, ¿no? ¿Pero eso es a nivel nacional esa encuesta? Esto es a nivel nacional. Uh-huh. De todas formas, el saldo es ampliamente positivo, ¿no? Pues estamos hablando de una imagen positiva del 50 contra una negativa del 27, es un poquito menos del doble, ¿no? ¿Y se sabe alguna de algunos otros dirigentes, por ejemplo, Vidal? O... Sí, esa misma Vidal, y vos fíjate cómo se nota ahí también el desgaste, ella, por supuesto, saliendo del poder. La positiva era estable de 49,5 a 49, uh-huh, pero la negativa le trepó de 36 a 41, ¿no? Y en el caso de ella es más, en alguna medida es más gravosa la pérdida, porque al salir del poder sus chances de cambiar la imagen son menores, ¿no? Claro, claro. No porque vaya a empeorar, probablemente pueda perder visibilidad, ¿no? Si sí, ella no encuentra una estrategia de comunicación para mantenerse en el candelero, puede llegar a perder posicionamiento. ¿Por qué? Porque cuando vos dejas de ser gobernador y no pasas ningún otro cargo, ni siquiera legislativo, eso te quita posicionamiento, ¿no? Claro. En cambio, Rodríguez Larreta puede tanto empeorar como mejorar, digamos, pues tiene 4 años más de mandato, ¿no? Está más en riesgo porque está expuesto por la gestión. Claro, pero también tiene la oportunidad de mejorar. Sí. En cambio, Vidal, digamos, probablemente si esta imagen si no encuentra una forma de posicionarse, probablemente lo que veamos en próximas mediciones, en caso de que se la siga midiendo, es que tanto la positiva como la negativa caigan a costa del no sabe, no contesta, ¿no? Claro. Que es donde vos empezás a perder visibilidad. Sí. ¿Y la imagen de Cristina cómo está en este momento? La imagen de Cristina está estable, digamos, había tenido un repunte después de la mejora en La Paso, sigue teniendo, hay ciertos matices por encuesta, ¿no? Mm. En algunas encuestas está más alta, en algunas encuestas está más baja. Sí. En la última encuesta que habíamos revisado tenía una positiva más alta que el presidente saliente, Mauricio Macri, sí, y una negativa equivalente. Por lo tanto, el diferencial de Cristina era un poco mejor que el que tenía Macri yéndose del poder. Perfecto. En el promedio de las encuestas te estoy hablando, ¿no? Sí. Y una dirigente que me interesa porque es pirotécnica, Pato Bullrich, ¿se la midieron? Sí, te puedo buscar el dato, no lo tengo acá. No, está bien, sino para la próxima semana. Dale, lo vemos la semana que viene, lo tengo seguro, pero no lo tengo acá directo. En el porque parece que va a tomar el rol de la tirapiedra justamente dentro de Cambiemos. Bueno, de hecho, el PRO la definió como la titular del partido, digamos. Sí, sí. Es una definición estratégica importante porque también te esboza el tipo de oposición que el PRO piensa hacer, ¿no? Sí, evidentemente va a ser una oposición dura que nos retrotrae a momentos como el Grupo A, incluso no sé si va a ser aún más dura todavía. Por lo menos ayer la declaración que hizo fue bastante pirotécnica, yo no sé si será una declaración, dejando afuera el tema institucional, acertada desde el punto de vista de la opinión pública. Sí. Me da la impresión, por las cifras que estamos viendo, que el componente duro, muy reactivo de Cambiemos no es el mayoritario. Uh-huh. Y que por ahí en los primeros meses de una nueva gestión hay que tener un comportamiento un poco más contemplativo, ¿no? Sí. Hay esta especie del mito que no es tan mito de los primeros 100 días, ¿no? Donde sí, por ahí cuando vos en los primeros 100 días te le pones muy de punta a un gobierno nuevo, no llegas a tener un acompañamiento muy muy fuerte de la opinión pública. Por claro, supuesto, sí de los sectores más duros, reactivos, ¿no? Pero bueno, en una de esas también es un aspecto a medio plazo. Si la apuesta de Cambiemos y del PRO es que el gobierno de Alberto se va a desgastar rápidamente y ellos quieren estar en la vanguardia del núcleo duro, bueno, puede ser un tipo de estrategia, ¿no? Sí. Después dependerá del éxito de Alberto. Si Alberto tiene un éxito relativo, probablemente eso lo deje en offside, diríamos, para usar un término futbolístico, ¿no? Claro. Bueno, lo iremos viendo seguramente. Está convulsionado todo y semana a semana, como lo venimos diciendo ya hace un tiempo, van cambiando los parámetros sobre los cuales ir analizando. Y bueno, esto nos interesa para ver cómo se va configurando y consolidando tanto el oficialismo como la oposición. Sí. Y los temas de interés. Tal cual, sin ninguna duda. Ahora hay otro equipo en la cancha, hay que ver cómo juega y en función de eso, cómo reacciona la tribuna, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Norma, como siempre, cada semana. Aquí estamos para compartir las informaciones de las encuestas que están dando vuelta, qué cosas están analizando. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Chau.